Nos queda la última entrevista antes de la veda electoral. Recuerden, quedan solo 3 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy volvemos nosotros a conversar con un precandidato que, si bien se presenta por primera vez como tal, es su primera precandidatura, muchos creen que puede tener un muy buen desempeño el próximo domingo. En parte porque tiene una boleta presidencial muy competitiva, pero en parte también por el trabajo que ha hecho en la campaña. Estamos hablando del economista y docente Oscar Lieberman, precandidato a intendente de La Libertad Avanza. Oscar, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte acá y más sobre el filo del cierre y sabiendo esto que decimos, ¿no? Uno tiene el pálpito, vos tendrás el tuyo, ya te lo preguntaré. Yo como periodista también tengo el mío y me parece que te va a ir muy bien el domingo por esto que decíamos, ¿no? La boleta de Javier Milei está muy fuerte aquí en Bahía Blanca. Vamos a charlar de eso, pero su visita un poco lo ha dejado en claro, ¿no? Porque a veces son sensaciones que uno tiene, pero cuando ve tanta gente es otra cosa. Pero por sobre todo, creo que la tuya ha sido una campaña muy propositiva, con mucha visión local y sin esconderte detrás de la boleta nacional, como han hecho por ahí algún otro candidato o candidata. Te quiero preguntar en ese sentido, ¿qué te ha dejado esta campaña, esta primera experiencia tuya como candidato y como candidato de una elección ejecutiva, sabiendo que no es lo mismo ser candidato, no sé, a concejal o a diputado, que a intendente? Se me hace que la conexión con la gente que uno visita, con quien charla, es más profunda y también la demanda y la necesidad de escucharlo. ¿Cómo lo has vivido toda esta campaña? Bueno, hay varios temas juntos ahí, porque primero, es cierto, nosotros no nos colgamos ni nos escondemos, ni detrás, ni adelante, ni abajo de una boleta. Nosotros tenemos la suerte de estar en un partido de la libertad, y un partido de la libertad tiene eso. A mí no me han bajado de línea de nada. Hay partidos grandes donde uno ve que, por ejemplo, cuando llegan al gobierno, lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? Si ponen ciclovías en Buenos Aires, traen acá, no, pero no adaptan, no se fijan si, claro, si funcionan igual o no. Como que hay una línea que se tiene que respetar y hacer las mismas cosas. Hay una línea central que sí compartimos. Claro, sí. Somos sí. Un partido libertario, queremos racionalizar el Estado, queremos hacer un montón de cosas que son comunes. Pero después, la forma en que lo hacemos, ¿no? Y nosotros tenemos claro que estamos trabajando sobre la micro. Mi trabajo es de economista, yo sé muy bien lo que hay que hacer en la macroeconomía, pero no es para lo que me estoy postulando. Estamos claro, trabajando en la micro. Entonces, nos concentramos en armar equipos. Y esa es una primera cuestión. Es cierto que no es lo mismo presentarse a un cargo deliberativo que a un ejecutivo, pero yo lo vivo con mucha naturalidad porque armamos equipos y trabajamos en equipo. Y equipos horizontales. Te diría que en alguna manera, incluso lo que hacemos se parece a veces más a un roadshow de una banda de rock que un... ¿A un rock show, dijiste? Un roadshow de una banda de rock. Porque, por ejemplo, el otro día teníamos que ir al acto de cierre de campaña. Sí. ¿Y cómo hacemos? Generalmente lo decimos en el último momento, agarramos una camioneta de uno de los chicos, iba un candidato concejal, iba yo, un candidato consejero, alguien que violó y pasó, otra que, qué sé yo, que estaba para hacer tareas alternativas. No sé, vamos, para lo que haga. Armamos una vaquita, nos metimos en la camioneta y salimos a la vuelta. Le agarró fiebre al que manejaba, terminé manejando yo. Estamos construyendo muy así, nos sentamos, ese café que abrimos de La Libertad, que sí, es nuestra sede, está todo el mundo ahí, trabajamos todos igual. Yo conecté la luz, me construí el stand con el que estamos. Te vi soldando. Sí, soy bueno soldando y había que hacerlo rápido, no le damos vuelta. Es muy horizontal nuestra construcción, muy atípica. Y trabajamos en lo que realmente creemos, que la política tiene que volver a ser lo que era en sus inicios. Terminemos con estos aparatos gigantes, costosos, con tanto dinero que uno sabe dónde salen, con esas cosas. Trabajemos directo con la gente. Nosotros vamos a los barrios, vamos a las instituciones, vamos a las empresas. Nos juntamos, les contamos cómo vamos a hacer las cosas, no qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlas. Nos dan opinión, nos hacen aportes, nos cuentan cuál es su agenda de problemas, corregimos nuestros instrumentos. Y básicamente esa fue nuestra campaña. Es un mes nada más, no tuvimos tiempo de otra cosa. También la estamos haciendo con la nuestra, así que, qué sé yo. Ahora sí tenemos, no tenemos afiches, no tenemos nada, pero estamos en menciones en una pantalla LED. No, en dos pantallas LED. Bueno. Porque dos de los que están en el partido dijeron, yo pago esta, yo pago la otra. Bien. Así funciona. Tenemos el mejor spot musical de campaña, nadie tiene un jingle como el nuestro, en todo el país, por una sola razón. El nuestro lo hizo el arreglador de Enrique Iglesias. Mirá. ¿Quién consigue eso? Mirá, no. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? A nosotros nada, porque nada, es amigo porque, mío porque, de la infancia, entonces es me lo regaló. Pero te, claro, me lo regaló, pero así es, construimos de esa manera. Yo ahí diciendo de quién tiene el mejor spot en Bahía, pero te lo voy a decir fuera del aire, pero, porque para mí hay uno mejor, pero tampoco no sé me si es el mejor. A mí me encanta, no sé si es el mejor en esto, pero el chiste de que es mejor, ¿por qué lo digo? No, no. Es, ¿quién consiga que le produzca un jingle y se lo grabe? No. El productor de Enrique Iglesias. Amigo de la infancia, bahiense, vive en Washington. Mirá. Le mandé una maqueta y le digo, che, necesitamos un spot así, yo me encargo, tú, y volvió. Pero es todo así, todo colaboraciones mutuas, uno por aquí, uno por allá. Y me parece que está bueno con volver a construir la política conversando, involucrándose con la gente desde lo cercano. O sea, salirnos de este modelo que las décadas nos sí. han llevado, que el que está en la política parece que tiene que estar en una cosa gigante, rimbombante, sí. lejana, con muchos costos. Yo no sé si hace falta, capaz que sí, capaz que ahora saco dos puntos y me decís, viste, pavote, tendrías que haber hecho las cosas claro, como los demás. Claro, claro. A ver, no, vino no. Milei, Milei convoca, pero pusimos un posteo en Instagram 24 horas antes, esa fue la campaña, un posteo gratis en Instagram, 24 horas después, es el evento más importante que se ha hecho en convocatoria de gente en Bahía, y el evento más importante en todo lo que lleva hecho Milei, dicho por él, dicho por la gente, dicho por Santiago Oria, que lo acompaña a todos lados filmándolo. Tan es así que en el cierre de campaña, antes de que suba Milei, hicieron un compacto con toda su caravana. Ajá. Y veíamos todas las ciudades y Bahía no aparecía. Termina el compacto, empieza a sonarles un dorma bien lírico y bien épico. Sí. Y ponen todo lo que pasó en Bahía claro. como un spot adicional porque fue una cosa... Porque fue especial en lo sí, que fue su... no lo podían creer. Santiago es el que hizo la película de Milei y está con él desde el día cero firmándolo en todos lados. Me llamó como 3-4 veces en la semana emocionadísimo. Me pedía que le mande los videos que filmó la gente porque dice esto fue épico. Dice, me llamó un influencer que vive en Suiza. Yo no entiendo mucho de redes, ¿no? Yo las redes las uso para las pavadas que hago yo, pero después miré, tiene, no sé si 13 millones de seguidores, 15 millones de seguidores, y es fanático de Milei. Y publicando, no solo armó compactos de videos de Bahía, de lo que pasó con Milei, sino que encima le puso de cierre el título de Oscar Libro al intendente. Mira, claro. Funciona así. Yo no sé, yo me imagino que si tengo que contratar a un tipo así me saldría carísimo. Claro, hay una realidad que algunos partidos políticos enamoran más a sus bases que otros, donde van, votan y esperan 4 años para ir a votar de vuelta. Esa es una realidad. Ahora, es muy buena solución. Este partido enamora. Es que sí, ¿no? Me enamora. Cuando se dice que la política es todo igual, que todos los políticos son iguales, y yo te diría que empezá a mirar mejor, no a vos. No excelente, digo, ¿no? Excelente análisis. Mirá, sí. Fuimos al acto de cierre y como Bahía Blanca estaba en el... éramos la estrellita ahora, sí. me invitaron al VIP. Ah, ahí descubrí lo que es un VIP, porque yo nunca en mi VIP a vida vi un VIP, pero bueno. Sí. Y era el Movistar Arena, te imaginas que sí. era ahí. Habíamos 30 sí, sí, tipos sí. ahí. Y me dice, Karina, tengo tu entrada, pasa a buscarla. Entonces le llamo a Karina Milei y digo, ¿qué haces? Estoy ahí en la plaza... fui al Movistar Arena a las 3 de la tarde, me dice, no, están en la plaza, en otra cuadra. Voy a la plaza, había 2 cuadras de cola, de 4 filas, de 4 personas de ancho, haciendo cola para comprar la entrada, que era un bono contribución para la campaña. En un país donde vos ves que llegan colectivos con gente que la van arriando a cambio de algo, para llenar actos políticos y plazas, que alguien que cree en un proyecto esté dispuesto a pagar una entrada para escuchar a su candidato, para mí fue realmente, habla de un nivel de enamoramiento, como decías vos, y de emotividad importante. Sí. Después puede gustarte, no gustarte, decir es bueno, no es bueno, no está bien, pero lo que quiero decir es que habla de que también existe otro tipo de militancia. Pero ¿hubo o no hubo colectivos afuera? Porque era uno de los comentarios no, que decía, no, había... Hay, porque de última no tiene nada de malo. Hacer, no, pero si podemos, nos juntamos, sí, ponele, podemos nos juntamos una, nosotros y podemos hacer una dedicatoria, a mí no me gusta, pero hay un troll que trabaja con Experta ahora. Ajá. Y con amigos míos. Y sí. me siento muy dolido que me atendió a mí en Twitter, puso... una nota sobre que soy un narcotraficante conocido y puso una nota en un programa de radio de Vorterix que es muy en broma, sí, donde yo hablo en broma sí. de la dolarización, ridicularizando, diciendo este es el candidato intendente. Bueno, ese tipo primero empezó a hacer posteos de que estaba todo vacío. Sí, la ciudad estaba vacío. Después sí, obvio. 5,000 claro, personas. Claro, sí. Y después de los colectivos, había 4 o 5 colectivos afuera, capaz que alguno más, del interior. Nosotros estuvimos a punto de enfrentar un colectivo. Es un partido nacional. Sí. Pero no era el colectivo, viste, la caravana que van a buscar ahí nomás y traen a la gente. Eran colectivos de larga distancia charteados. Claro. Qué sé yo. Venían 40 tipos de tal pueblo, 40 tipos de claro. tal ciudad y viajaban así. No había 55.000 personas llevadas en colectivo, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y dio vuelta por las redes, eso. Que esa es otra cosa que también jode, que a mí me jode particularmente, porque vos sabés que yo tengo muy buena leche. A mí no me interesa esto de descalificar al otro, ni que me descalifique. Claro. Y la verdad que lo que le va bien a otro partido le va bien. Sí. ¿Por qué hay que salir a bajarle el precio a lo que hicieron? Me lo hicieron a mí con la de Milei. Salían candidatos de otro partido diciendo, bueno, eligieron el día, la temperatura. Sí, elegimos especialmente la temperatura. El lugar y la gente estaba paseando. Flaco, yo estaba a las 3 de la tarde ahí. Yo creo que 300 personas. Yo creo que si quizá hubiera sido otro candidato, no quiero dar nombres, no se juntaba tanta gente. Ahora, el hecho de que hubieran elegido ese lugar y que el día acompañara... Ayuda, pero no te explica las 10.000 personas que había ahí. Estamos de acuerdo. Yo llegué, había 300 personas en la feria y estaba vacía la plazoleta de la feria. Llegué yo y empezó a acercarse gente. Claro. Y nos damos cuenta que eran de Milei, ¿por qué? Porque llevamos boletas, pero como no queríamos rifarlas porque teníamos poca, decíamos, ¿te interesa lo de Milei? Y todos la agarraban. Ajá. Y se empezaron a rinconar contra el cordón. Cuando se llenó el cordón, se empezaron a extender a la rotonda, después a la entrada del quinto cuerpo. Había gente hasta el paso Anoli. Y lo tenemos filmado con un dron. Mira, vos lo ves. Era eso. Pero aparte, con un candidato, con uno del otro partido, me lo dije, sabes que tenés razón, es cierto. Yo sabes que te diría que hagas, agarrá el sábado que viene, hace un posteo que mañana viene tu candidato o candidata, llévalo ahí, que seguro juntás la misma cantidad de gente. Es gente que siempre está ahí, listo. Sí. Porque, a ver, no tiene sentido bajar el precio a lo que el otro hace bien. No. Aprendé de eso. No. Aparte, yo puedo decir, no lo banca nadie a Lieberman, pero después el domingo, cuando se cuentan los votos. Pero por ahí no lo banca nadie. Yo estoy convencido como ganar, pero por ahí no lo banca nadie. Claro, pero no, si vos sacás votos o no, no va a ser por lo que yo diga o deje de decir. No, pero aparte, en esa visión es corta. Excelente lo que decís. La realidad es lo que es, independientemente de lo que uno quiere que sea. Tal cual. Entonces, y más en el trabajo de ustedes, que es el de comunicadores. Sí. Tenés la obligación ética profesional de describir la realidad lo más cerca de cómo la puedas ver, de cómo es, y no como vos querés que sea. Incluso si digo dos o tres veces cosas que no son, después la gente va a decir, y al final lo que dice Juan y no están así, o no le suele... No, pero aparte, independiente... Como le pasa a los economistas. A mí también, me pasa, ¿no? Yo quiero que las cosas sean de una manera, claro. Y son de otra, y me agarro una luna barra, claro. Pero no por eso empiezo a decir, me ha pasado con gente con la que he tenido afinidad política, sí. Y que me han consultado muchísimas veces. Creo que son más las veces que sean... estoy buscando un eufemismo delicado, que han cajoneado las cosas que me han pedido que las han aplicado. Claro. Y te agarras una bronca ahora y decías, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me consultas? ¿Para qué te hago el trabajo? Si pues lo tiras a la basura y haces todo lo que está mal. Y uno a vos te debe pasar lo mismo, uno se enoja profesionalmente con esas cosas. Sí, claro. Oscar, te quiero preguntar, más allá de toda esta efervescencia y esto que nos da la pauta de que Milei pisa fuerte acá en la ciudad, te quiero preguntar si has tenido en cuenta en tu cálculo estratégico electoral, por poner un nombre rimbombante, el hecho de que ustedes, en La Libertad Avanza, no tienen internas en estas PASO y los otros dos espacios mayoritarios sí, por ahí la de Unión por la Patria un poco más trivial, donde la figura de sus bieles está mucho más fuerte que la de sus competidores, y en el caso de Juntos por el Cambio, más competitiva, donde uno diría que hay un resultado abierto. ¿No pensás que por ahí algún votante dice... O no voy a votar porque en las PASO no se define nada, o voy y voto en la PASO de los otros porque quiero moldear las candidaturas a mi gusto? A ver, como empezamos hace un mes y estamos trabajando en proyectos muy concretos, viste que nosotros no es que hacemos promesas de campaña ni enunciamos qué vamos a hacer. Nosotros, más allá del enunciado, vamos a explicar cómo hacemos las cosas. Es instrumental y tenemos mucha cantidad de gente en equipos técnicos haciendo eso, desarrollando los instrumentos. Entonces... le hemos dado muy poca proporción de tiempo a la campaña electoral. Le damos más trabajo a la campaña de gobierno, digamos, pensando en cruzar las PASO, en ir a una elección y en si somos gobierno, ¿qué haríamos? Algún rato nos sentamos, que es casi un rato marginal, por ahí cuando paramos un poquito, estamos tomando agua y nos sentamos a mirar eso. Y sí, tenemos algunos análisis, vemos que es una elección que seguramente va a tener mucha gente que no vaya a votar, que va a tener una importante carga de voto en blanco. Y dentro de eso miramos alguna idea de qué pasaría si gana este, cuántos votos necesitas para el otro. Pero tampoco es algo en lo que estamos trabajando. A ver, nosotros no tenemos ni la estructura, ni el financiamiento, ni el análisis de un partido grande convencional. Entonces no tenemos empresas que nos hagan encuestas, no tenemos gente que haga ese análisis de las encuestas. Lo máximo que podemos hacer nosotros, y es muy rudimentario, es que cuando posteamos algo en las redes, mirar la estadística de los perfiles de la gente que lo miró, ese tipo de cosas, pero es muy rudimentario. Pero le estamos poniendo la mayoría de la energía a una campaña de gobierno, no a una campaña electoral. No le estamos dando mucha bola. Yo laburé de encuestador toda mi vida y podríamos hacer unas encuestas bárbaras. Bueno, pero eso, más allá que te pongas a trabajarlo de una manera más activa, quizá tenés las herramientas como para analizar escenarios, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, por ejemplo, ¿para vos te da lo mismo o sentís que te va a dar lo mismo de cara a las generales quién gane la interna de Juntos por el Cambio aquí localmente? Desde lo emocional Desde lo emocional me imagino que sí. Que decís, bueno, compito con el que... Desde lo estratégico creo que sí. A ver, insisto. Quiero hacerlo de una manera muy, sí, muy, muy razonable. Quiero elaborarlo bien porque si lo digo mal va a parecer que le estoy bajando el precio, como que me da lo mismo que le... Y no lo digo en ese tono. Digo, nosotros estamos muy concentrados, es una constante en mi vida. Lo hice cuando corría regatas, lo he hecho cuando hago arte. Sí, nosotros estamos muy enfocados en lo que hacemos nosotros. Y como arrancamos desde abajo, desde cero, sin tiempo y sin presupuesto, tenemos que meter los recursos en estos. Y tengo la pelea, porque obviamente, viste que hay un espacio político, participa gente. Si hay, no sé, 300 personas trabajando, debes tener 400 grupos de WhatsApp, más o menos. Cada uno entra y arma el grupo de WhatsApp. Donde está vos, pero no estoy yo, pero sí está ella, pero está vos y, sí, yo, y todos. Y dentro de un grupo de WhatsApp, por supuesto, están los pensadores filosóficos, politólogos, que publican y postean Twitter de este, lo que dijo el otro, ¿te fijaste? Y ahí están los análisis también. Y yo me enojo y le digo siempre lo mismo. No gasten energía hasta que no tengamos todo, que ya no haya más nada que hacer, no gasten energía en mirar para el costado. Concéntrense en el camino que tenemos que hacer nosotros. Nosotros arrancamos desde cero. Tenemos que llegar a hacer una propuesta. Y es una propuesta muy distinta, construida de una manera diferente, instalada de una manera diferente. Tenemos que concentrarnos en eso. Y la verdad que por ahí hay algunos que dicen, no, que mirá que si le gana de Leo, gana de Nidio, si gana esto, si gana yo, si el Chubi, esto, lo otro. Yo personalmente no le doy pelota a eso y no habilito esos diálogos con la gente con la que estoy trabajando. Después de las PASO, si notamos que eso puede ser... Mira, las encuestas más grandes que tenemos, por ejemplo, son que yo recién me encontré con una colega tuya que me dice, che, dice, empezaba así que mando saludos a los taxistas. Mandá saludos a los taxistas porque tomo 4 taxis por día y todos te votan. Listo, buenísimo. Eso es una encuesta para mí. El resultado de lo que pasó con Milei el otro día, sí, es una encuesta. ¿Por qué? No por negar lo que convoca Milei, pero algo le estamos haciendo bien en Bahía para que Bahía, que no es ni Córdoba, ni Rosario, ni Capital Federal, ni Mar del Plata, haya sido el evento más importante. Algo hicimos desde acá para que juntos, Milei y nosotros, claro, hayamos convocado de esa manera. Porque en otros lugares ha tenido buena convocatoria, pero no esta. Y Bahía no es la ciudad más grande. Claro, claro. No es más grande que Mar del Plata, no es más grande que Córdoba, no es más grande que Rosario, no es más grande que Mendoza, que Buenos Aires. Y fue sorprendente. Entonces, y no es que tomo las cosas buenas, también tomo las malas. Ayer fuimos a hacer y estacionamos en la plaza. Bajamos la ventaja nuestra que no tenemos un pasado del cual tengamos que dar explicaciones o avergonzarnos. Nosotros no venimos de la gestión pública, no venimos de hacer cosas que la gente nos pudiera criticar, porque cada uno viene de su vida privada. Entonces, claro, vamos a los barrios, bajamos y charlamos con la gente así como estamos. No tenemos punteros, community manager, grupo de desembarque, así. Ayer decidimos que está bien, vamos a hacerlo porque nos habían convocado un par de vecinos. Y bueno, vamos, fuimos, estacionamos la camioneta en la Plaza Morel y nos bajamos a charlar. Y estaba la gente que nos había convocado y gente que pasaba. Y bueno, por ahí se acercó y me dijo, ustedes no vienen ninguno, los políticos, qué sé yo, y te pones a escuchar. Y ahí te vas dando cuenta, y al revés, después apareció un muchacho que hablaba muy enfervorizado, y dice, porque yo voy a votar, mire, y déjenme boletas. Sí. Bárbaro. Esos son nuestros termómetros. Bien, no más que eso. Bien artesanal, boca a boca. Pero como tiene que ser, y cuando vamos a la sociedad de fomento y charlamos con la gente, detectamos, viste, ese espacio común de problemas que hay en todos los barrios, que son, sí, los mismos con una distinta ponderación en el polinomio. Pero son los mismos. Sí, y eso nos sirve para calibrar y llevamos de vuelta el proyecto ya del primer lugar al que fuimos al tercero, por ahí se calibró un poco mejor. En algún lugar, por ejemplo, tienen más problema con la calle que se inunda y no pasa el colectivo, en otro con la inseguridad, a eso te referís. El ejemplo que te doy, mira, el mejor ejemplo es lo que pasa con las escuelas. Vos fíjate, te doy 3 situaciones. Ingeniero White, Villa Muñiz, Cerri. Sí. Villa Muñiz tiene la calle de tierra que se inunda, forma una zanja y es un rápido, es un arroyo como un rápido que si cruzas te lleva el agua a una laguna. Entonces, como es un riesgo para los chicos, día de lluvia no se va a clase. Claro. Tiene buena iluminación, tiene sin desmalezar todo lo que la rodea. Vas a White, tiene sin desmalezar, no, pero la calle es asfalto, pero no tiene la iluminación. Claro. Vas a Cerri, tiene la calle de tierra que se inunda, que no pueden ir a clase, igual que Villa Muñiz, yo, no tiene problema de desmalezado, sí tiene iluminación. Entonces, son las mismas cosas con distintas combinatorias. Claro. Pero comprendo, vas viendo el hecho de que hay cosas que nosotros proponemos, como por ejemplo que el delegado barrial tiene que ser elegido en el barrio. Que es esta cosa de que vos ponés gente que es de tu partido porque la conocés y te sirven y la ponés en el lugar. Tenés barrios donde han sacado los delegados y un delegado está. Para 3 barrios hay uno solo que está en otra punta y encima el tipo no vive ahí. Viene desde el centro. que es esa cosa tan rara. ¿Vos querés que se elijan en los barrios? Pero por supuesto. O en las delegaciones, mejor dicho. Sí, en las delegaciones, sí, pero por supuesto. ¿Cambiarías el esquema de delegaciones, sí, o lo mantendrías? No. Sí, porque, por ejemplo, Harding Green llega de Patagonia hasta Harding Green. Pero aparte, hay que terminar con esta cosa del organigrama a medida. ¿Viste? A esta ver. Cosa de que yo, por ejemplo, soy intendente y vos sos mi secretario privado. Sí. Como te tengo que sacar secretario privado, te creo que soy una secretaría de, no sé, entretenimiento y movilidad porque te tengo que dar un cargo. Y disuelvo la otra porque, como me peleo como si no me servís más, te disuelvo la secretaría. Claro. Que en Bahía Blanca hemos tenido esas cosas. Uf. No tenemos secretaría de seguridad ahora. No tenemos subsecretario de producción. Renunció Julieta Centeno, que hacía un trabajo formidable y quedó vacío eso. Yo pensé que estaba... No me sale el nombre de este hombre que fue jefe de gabinete. Me había quedado igual. Secretario. No, Tomasi se fue. Después Tomasi, que se fue Tomasi, mira, quedó no, a cargo. No me enteré Julieta Centeno, que estuvo 6 meses, y los 6 meses de Julieta Centeno fueron productivísimos. Ah, mira. Espectaculares. Porque las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas, porque si no nos diferenciamos entre lo bueno y lo malo. Te pregunto entonces por producción, ¿viste? Porque es una crítica que se le hace a Gay desde el peronismo, más que nada, que es un sello de goma, se dice, ¿no? Se habló de las inversiones, de Amazon, que iban a venir, las seguimos esperando. ¿Qué se puede hacer desde el municipio en una secretaría de producción y qué no se puede hacer? Que necesitas por ahí más espalda a nivel provincia, nación. Va a pasar mucho. A ver, nosotros estamos... No estoy contando un organigrama porque no lo tenemos 100% cerrado, está, ajá, lo tenemos, estamos trabajando sobre él, pero todos los días, ¿viste cuando vos terminás algo y es móvil? O sea, lo tenés listo, te sentás a mirarlo y lo lees, trabajás hoy, trabajás mañana, y en pasado cuando estés trabajando corres una fichita para acá, sí, sí, sí, y seguís. Bueno, todavía estamos en esa etapa. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer un organigrama como se hizo siempre, queremos que el organigrama sea la juxtaposición de nuestros programas. Y los programas, estos instrumentos que estamos haciendo, son comunes a varias áreas. Entonces vos tenés que ver cómo vas a manejar esas áreas. De ahí salen nuestras ideas. Pero, por supuesto, producción está vinculada con economía, con desarrollo, y ahí tenemos que ver cómo le vamos a la forma, y con relaciones internacionales. Nosotros no tenemos una Secretaría de Relaciones Internacionales. No. Bahía Blanca es una ciudad-puerto. Claro. El puerto se mueve muchísimo a nivel internacional. Tiene un consulado italiano, digo. ¿Qué hacemos con esto? Del puerto va el que designa la provincia, pero lleva el voto del representante municipal, o Bahía Blanca tiene relaciones internacionales vinculadas a producción y a desarrollo y viajan con la gente que esté del puerto para ir como ciudad-puerto. Claro. Es otro esquema. También queremos que la palabra foro vuelva a ser una buena palabra, no una mala palabra. ¿Hoy es una mala palabra para vos, foro? A mí sí. ¿Por qué? Peor que una mala palabra. A ver. Estoy buscando de vuelta un eufemismo para no decir malas palabras. Pero viste como dicen los chicos hoy, ¿viste? ¿Esto es una paja? Bueno, sí. Para mí es eso. Es decir, bueno... Yo no soy tan chico, pero lo digo. Bueno, pero sos bastante más chico que yo, es una gran virtud. Pero en serio, a ver, cuando creas un foro municipal, ¿qué haces? Sí. Mandas un tipo de la municipalidad que baja línea. Él le baja línea a los demás. Y después convocas un montón de instituciones, gente elegida ad hoc, para hacer una cosa que cuanto más grande es mejor, para que haga algo declarativo, y en todo caso, si le da apoyo político, consulte al foro de... No resolvés nunca nada. Claro. Ni capturás lo que necesita la sociedad. Nosotros queremos foros ejecutivos como una interfase entre las secretarías y la gente. ¿De qué manera? Ponele que vas a tocar un tema que es común a 3 áreas. Claro, claro. Ponés 3 representantes del municipio, 1 de cada área. Sí. Por cada representante, el municipio tiene que tener un representante de la sociedad. O sea que va a haber foros que van a ser 3 y 3, otros que van a ser 4 y 4, otros que van a ser 2 y 2. Pero el coordinador va a venir de la sociedad, del sector privado, no va a venir del Estado. Porque lo que nosotros queremos no es bajar línea, sino subir línea. Que lo que la gente necesita, encuentre una interfase para establecerle agenda a la secretaría. Si no, aunque quieras hacer las cosas bien, corres el riesgo de encapsularte, de no ver lo que está pasando alrededor. Entonces vos tenés que tener una interfase ejecutiva, operativa, de poca gente, resolutiva, que sepa bien claro para qué es, muy específica, no una gran maratón de gente. Vos has visto cuando se reunía el foro de seguridad, pero que iba, era una mezcla, qué sé yo, entre, no sé, el colegio de psicólogos, la policía, el colegio de abogados, 2 universidades, qué sé yo, 3 instituciones religiosas. Está bárbaro como declamativo para que todos hagamos catarsis y digamos que estamos preocupados por la seguridad. Sí. Pero no vas a resolver ninguna cosa específica ni lo que le está pasando a la gente ahí. Entonces, estamos pensando en esta figura de foros como una conectividad, porque si no, seguimos con esto de que hay un entorno, hay una frontera que tiene la gestión municipal y está la sociedad de un lado y la administración del otro. Nosotros queremos que esa frontera sea más laxa, que sea conectiva, que el tejido que delimita la gestión municipal tenga conexión con el tejido que delimita la sociedad. Y esta figura del foro es para eso. Es para que suban los problemas directamente a las secretarías y si aunque sea de buena voluntad, si como secretario corres el riesgo de que te estás encapsulando y no estás viendo algo, te están trayendo agenda. Bien, bien. Te quiero preguntar por una propuesta que nos comentaste la otra vez que viniste y que la estuvimos charlando con Marité Bonnard, que es tu segunda precandidata a concejal. Tiene que ver con la educación y la municipalización del sistema educativo. Bien. ¿Cuál sería el beneficio o esta propuesta a qué responde? Si vos me tenés que decir, mirá, Juan, y hay que municipalizar el sistema escolar o el sistema educativo por esto y por esto, ¿por qué me dirías que hay que hacerlo? Hay que hacerlo primero porque es mucho más eficiente, porque es más cercano, porque tenés un sistema educativo que se adapta mucho más a lo que te está pasando a vos y no a una entelequia como es lo que pasa en toda la provincia. Sí, que tiene realidades muy diferentes. A mí me tocó dirigir un proyecto de investigación muy lindo en los años 90, en el 95-96, que se llamaba Red Educativa, que lo hicimos contratados por la provincia, lo dirigí desde el CREBA, que era un trabajo formidable para ver en los 20 y pico partidos de la región cómo armar una red educativa que se amolde el servicio educativo a lo que requiere la región. Entonces, hoy eso no pasa. El único riesgo que vos tenés cuando descentralizás es la multiplicación de la burocracia. No es lo mismo tener una oficina central que tener una en cada lado. Hoy eso es peor, porque hoy tenés oficina central y replicás en cada lugar la delegación, con lo cual simplificarías, tendrías nada más que la local. Y además las experiencias mundiales buenas en educación pública son todas municipales, empezando por la de Finlandia, donde participa Marité, ella está en el foro de Finlandia. El mejor sistema educativo del mundo hoy es el de Finlandia y es público. Y es de órbita municipal. No tenés ni siquiera inspector. Tenés la figura del director, tenés la auditoría de sus contenidos y la organización con los docentes. Y allá también usan esta cosa parecida a lo que nosotros queremos hacer de los centros barriales, nada más que ya lo cobran eso. O sea, el colegio después de clases da talleres y otras cosas, pero esas son aranceladas. Claro. Pero... Y acá la idea de ustedes es mantener las escuelas abiertas y que funcionen en los barrios. Sí, que la persona, sí, bien, como si fuera el conservatorio de música. ¿Por qué el chico tiene que venirse al conservatorio hasta el centro si puede tener un conservatorio en su barrio? Oscar, te quiero preguntar. Cuando se descentralizó la educación en los 90, que se hizo con... pasó de ser nacional a ser provincial, se dijo, bueno, vamos a federalizar la educación. Para mí fue un proyecto fallido porque se entregó la educación, pero no el financiamiento. Digo, por ahí alguien está escuchando y dice, ¿y si pasa lo mismo? No, a ver, es condición sine qua non, es como cuando hablamos de la moneda, ¿no? Vamos a hacer dolarizar. Si vos no corregís fiscalmente, no hay programa monetario que sirva. Si vos no transferís recursos, no hay sistema público de lo que sea, ni de educación, ni de nada. Nosotros estamos pensando que la educación debería ser municipal y trasladarse los recursos. Cuando se transfirió en los 90, no es que no se trasladó el recurso. Se trasladó en algunos lugares mejor, en otros peor, en algunos más de lo que debía, en otros menos de lo que debía. Fue una situación ambigua. Lo que pasa es que también es cierto, vos fíjate, aún descentralizando, que debería ser más eficiente, en un estudio que hicieron Juan Liach con Silvia Montoya en el año 95, midieron el gasto, 95 te estoy hablando, o sea, casi 30 años, sí. Se hizo un análisis de la composición del presupuesto de la Dirección General de Escuelas de la provincia. Sí. Que la Dirección General de Escuela de la Provincia es el presupuesto más grande que tiene la provincia, de todos los ítems. En esa época, el 51% del presupuesto quedaba en la administración. Si vos descentralizás a nivel municipal, reducís notablemente eso. Esta doble cosa de que tenés consejo escolar acá y Dirección General de Escuelas allá, y que el trámite va y viene, y va y viene. Vos rompés un vidrio acá, capaz que estás 6 meses. Rompés el vidrio cuando tenés frío, y cuando te terminás el recorrido para acá, lo querés dejar roto para que te entre viento porque ya estás en verano. Es mucho más eficiente y es más eficaz. Es más eficiente por cómo asignar los recursos y es más eficaz porque conseguís lo que estás buscando. Hay que buscar rápidamente que la educación pública, que el peso que vos pones en educación pública le llegue al alumno. Hay que evitar esta cosa de cómo está organizada la administración, de la mega burocracia, del sistema de licencias donde vos tenés muchos docentes de licencia por cada uno que está trabajando, y eso conspira contra el que quiere laburar, porque podría estar cobrando mucho mejor y reparte el sueldo entre otros. Claro. Entonces, insisto, nuestra posición es que el Estado tiene que encargarse de esto, pero hacerlo de forma eficaz. Claro. Más eficaz que la de la gente, porque nosotros cuando le pagamos impuestos le estamos delegando nuestra libertad de gobierno. Entonces, el Estado tiene doble responsabilidad. Yo cuando tengo que salir a atender mis negocios, la gente me compra en forma voluntaria. Claro. Yo asumo ese riesgo. Sí, sí, pero el Estado es de manera compulsiva. Es compulsiva. Entonces nos debe la nos debe el respeto a la libertad con las que compulsivamente nos quitan nuestros ingresos. Tiene que ser, y si vos pones un sistema escolar público, tiene que ser mucho más eficiente que el privado. Bien. Como cuando yo era chico, que las escuelas privadas eran las escuelas de los pibes de plata que repetían. Claro, sí, sí, sí. Como no tenían cabida en ningún lado, había un par de colegios que eran como un negocio donde vos mandabas a los que siempre repetían para que paguen y se reciban. Oscar, nos queda poquito tiempo, así que te quiero hacer dos preguntas que creo que no te han hecho otros colegas, por eso quiero aprovechar. La primera tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Yo lo he escuchado a Javier Milei oponerse en varias veces, a Victoria Villarroel también, que es un muchísimo más fuerte. Entonces te quiero preguntar, si vos sos intendente acá, digo, por ahí alguna mujer puede llegar a pensar, no, si Lieberman llega a intendente, va a patear en contra de esta ley. No de la derogación, pero sí de que funcione. ¿Qué harías vos en ese caso? Mi posición personal fue a favor de la ley. ¿Vos estás a favor? Sí, la apoyé públicamente. Celebré con amigas que estaban en la plaza la noche esa de lluvia. Es mi posición personal. Yo no se la impongo al partido. Ni tampoco vas a dejar que te la impongan. Es que no me la imponen por una cuestión básica. Es un partido liberal. Cuando me llamaron, lo primero que les dije es, ojo, que hay posiciones que son irreconciliables. ¿En qué? En esto, en la ESI. Yo dije, la ESI tiene que existir, pero dada por profesionales. Bien. No me gusta cómo está ahora, porque no está dada bien. No me gusta que haya alguna carga ideológica. Creo que al revés, que le debemos, pero es un avance tan grande que le debemos a los niños y a la juventud una formación de primera. Bien. Si en un lugar tenés que poner profesionales de primera para dar, es en la ESI. Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, yo insisto, nuestro lema no es un lema así de eslogan. Es lo que hacemos, la libertad se ejerce, hay que ser libre y dejar que los demás sean libres. Y como buen partido de libertad, yo dije, sí, no, nosotros, nuestra posición es esta, la de este es esta. Bueno, la mía es esta. Clarísimo. Pero aparte se lo dije antes de empezar a hablar, si esto va a ser un impedimento, terminamos la charla antes de que me hagan la propuesta. Clarísimo. Y la segunda tiene alguna relación con esta, y me permito retomar, como decía tu amigo Troll Esper, que te decía narcotraficante. Sí. Vos tuviste un momento en el que te allanaron por posesión de plantas de marihuana o de cannabis, para decir, viste que hay todo un tema con el cannabis, ahora hay regulaciones que tienen que ver con el cannabis medicinal, con el cáñamo industrial, pero siempre aparecen ahí algunas voces, y he escuchado algún candidato local que te dice, ojo con el Reprocan, el registro de autocultivo, que lo van a utilizar para tener un saldo y venderlo, y el narcomenudeo, y después se hace el narco del barrio. ¿Vos qué pensás del tema cannabis? Y más que nada esto, ¿no? Sos un partido que pone como primer principio la libertad. Y yo nunca entendí por qué el Estado se mete en la casa de alguien que tiene una planta, que se fuma un porro, un cigarrillo con droga, pongámosle el nombre que le querramos poner, pero que de última no le hace mal a nadie. A ver, el Reprocan ha sido un enorme avance contra el punitivismo extremo, ¿sí? Yo creo que no debería existir ni siquiera el Reprocan, que lo que cada uno hace en su casa es libre de hacerlo. Porque con ese criterio, vos imaginate que tenés una depresión severa, y estás evaluando suicidarte, entonces, como es un asesinato, el gobierno debería meter gente en tu casa sobre las decisiones que vas a tomar, lindas, feas, buenas, malas, como sea. Lo que hace cada uno en la esfera de su privacidad es su privacidad. En mi experiencia personal fue dolorosísimo porque yo, a ver, y no lo digo sacando pecho, ay, qué sano que soy, yo no tengo el hábito de fumar marihuana. No soy ni más bueno, ni más malo, ni más sano. No me gusta. ¿Querés hablar de hábitos que por ahí pueden ser nocivos para mí? Me gusta tomar vino, me gusta tomar whisky. No, tampoco es que ando borracho por la calle ni eso, pero lo tomo y no lo oculto y tengo mi colección de whisky y no pasa nada en mi vida privada. Como eso no está mal visto, en los años 30 no hubiera sido candidato por tomar whisky. Claro. Ahora sí. Entonces, y tenía, cuando fue esa causa famosa, tenía dos plantitas en un estado lamentable porque no sabía cómo se hacían, para alguien muy querido por mí, muy cercano, con un problema de salud, no había Reprocan en esa época, que metió esas dos plantitas en un vivero que sigo teniendo, ese vivero donde yo cultivo rúcula, pimientos del piquillo y cosas que me gusta tener frescas. Yo la pasé muy mal, porque aparte me escarnearon en todos lados, como si fuera. Sí. Que aparte, si mirás, es un vivero que está forrado en policarbonato alveolar, o sea, no se ve adentro lo que hay. Ni siquiera se veía. Y había dos plantas piojosas, moribundas, porque no tenía ni siquiera idea cómo se cultiva. Sí. En lo personal lo padecí, y cada vez que veo que alguien padece una cosa así, me solidarizo, porque pasás un momento muy malo y que te siguen embromando, y en este caso, además, por un tema que si hubiera sido para mi consumo, me hubiera molestado muchísimo, pero además ni siquiera era para eso, era para ayudar a alguien que las necesita. Me parece que lo que cada uno hace en su esfera particular, que hay que aflojar un poquito con esto de ponerse la gorra a todo el mundo contra todo el mundo y dejar que cada uno sea feliz como quiere. Porque después, ¿esto sabes lo que te genera? Te genera una vida hipócrita en la sociedad. Porque hablas con la mayoría de la gente, como hablas con la mayoría de los jóvenes, y que te dicen, ah, sí, yo me fumo un poco, pero no lo puedo decir. Pero... A ver, sí. Que depende de dónde lo fumás. Si lo fumás en Recoleta está bien, pero si lo fumás... Si vos liberás todo eso, ¿sabes lo que pasaría? Sí, yo no creo que haya gente, no tengo ese conocimiento de que haya gente que usa el Reprocan para vender, ¿no? La verdad no tengo. No, claro. Ahora, si vos liberalizás todo eso, se acabó el tema. Claro. Porque el precio liberal... lo toma de la supuesta ilegalidad o esa ilegalidad que se... El mejor negocio para un narcotraficante es que algo sea ilegal, sí, porque entonces el precio sube. Coincido totalmente. Siempre es así. Entonces, deja que cada cual... A ver, yo tengo en mi huerta, sí, tengo unos pimientos, unos rocotos que pican. Uy, qué lindo. Te pueden quemar las tripas. Con ese criterio, sí, que se meta el Estado porque estoy autolesionando mi cuerpo. Claro. O si peor, si te lo convido a vos, ¿qué vas a decir? A ver, que cada cual haga lo que quiera con su vida en su ámbito privado. Lo que vos, el límite de la libertad es no joder a los demás. Si vos no haces nada que embrome a los demás, creo que hay temas más importantes y prioritarios en la sociedad para que el Estado se ocupe que ese tipo de situaciones. En mi caso, insisto, es un tema muy doloroso porque realmente la pasé mal y me siguen jorobando. Ahora ya llega un momento donde ya me rebala, que digan lo que digan, me importa. Pito, porque ¿sabes qué? O sea, habla más de la mala leche del que lo hace. Coincido, que lo que totalmente realmente pasó. Pero dejen a la gente disfrutar de la libertad, en serio. Oscar, nos quedamos sin tiempo. La verdad que me quedaron montones de preguntas en el tintero. Los mejores, yo estoy rompiendo todo acá, los mejores deseos para el domingo, y seguro te vuelvo a ver el lunes, martes, miércoles, no sé cuándo, y te digo candidato. ¿Quién te dice que el lunes van a estar todos peleándose por verme? ¡Ah, se agrandó, chacarito! Ya bueno, que con Vélez no puedo, que me estoy por ir a la vez, vamos a agrandarnos con otro. Bueno, hasta acá la entrevista con Oscar Lieberman, candidato a intendente de La Libertad Avanza.